Comienzo por el primero, que lo llamo los asesores. El encuentro de los presidentes de China y Rusia en el Foro Económico Internacional celebrado hace un par de días en San Petersburgo, Rusia, sirvió para aclarar algunas dudas y confirmar algunas verdades circulantes sobre la preocupación de ambos países del caso Venezuela, confirmando lo que se ha dicho. A los rusos les importa más que nada el mantenimiento de los múltiples equipos militares suministrados con anterioridad al gobierno de Hugo Chávez y en menor cuantía al de Maduro desde 2013. En una entrevista con los máximos representantes de las agencias de noticias mundiales, Vladimir Putin expresó cuidadosas frases. Moscú no está creando ninguna base ni enviando tropas a Venezuela, pero debe honrar sus obligaciones contractuales con el país andino en cuanto al mantenimiento de los equipos suministrados anteriormente. Repitió, no estamos creando ninguna base ni llevando tropas allí, nunca sucedió, solo honramos nuestros contratos. Hemos vendido armas a Venezuela antes, recientemente no hemos vendido. Según los contratos tenemos que honrar nuestras obligaciones y nuestros expertos siempre lo han hecho. Es muy probable que nuestros especialistas, pero no solo los militares, sino también los industriales, hayan terminado algunas labores allí. Algunos se han marchado ya, algunos igual ya han vuelto. Rusia ha cumplido y seguiremos cumpliendo nuestras obligaciones contractuales en el ámbito técnico y militar. Diría yo que son estudiadas respuestas a los encuentros con Mike Pompeo y Xi Jinping. Rusia está segura de que las deudas petroleras serán cumplidas por un próximo gobierno venezolano. El mantenimiento de los equipos vendidos es de interés principal, pues es un ingreso constante y sonante para Rusia. Me informan que ya ha sido conversado con sus pares estadounidenses. Se confirma una vez más que la suerte de Venezuela está en la agenda de las potencias. Por eso, Noruega se respeta y la respetan y se esperan resultados por parte de todos esos países. Voy con este que lo titulo el apresto, como dicen siempre que el apresto institucional y militar. Bueno, ahora que escribo sobre equipamiento militar me pasan algunos datos interesantes. Los asientos de eyección de algunos aviones tienen los cartuchos que los accionan o vencidos o no los tienen. Grave riesgo para los tripulantes. Las turbinas de los aviones estadounidenses F-16, de los cuales fueron enviadas para su overhaul y reparación a China, de 5 Sukhoi, 2 están en la base del Sombrero en Guárico y 2 en la de Barcelona en Anzoátegui. De los aviones biplaza de entrenamiento apenas funciona uno. Ayer se vanagloriaba la Armada que iba a reincorporar a su flota la fragata General Salón, la llamada F-25. Tras 15 años de mantenimiento desde 2004 en el dique seco de Diankan, Puerto Cabello, 15 años reparándola. Otras dos naves similares, la General Urdaneta y la Almirante García, varadas también desde 2004, siguen esperando su turno para volver al agua. ¿Será en el 2034? Son de Ripley, de verdad. Divide y vencerás. El momento en que Maduro se vaya, todos van a levantar la mano y dirán, tómenme a mí, yo soy el próximo presidente de Venezuela. Habría más de 40 personas que creen que son los herederos legítimos de Maduro, aseveró el secretario de Estado Mike Pompeo en el diario Washington Post, en una conversación que era privada y alguien sacó algo de allí. El alto funcionario habría culpado a las fracciones opositoras enfrentadas del fracaso del intento de Guaidó de impulsar un derrocamiento militar contra Maduro el pasado 30 de abril. Aunque las divisiones de la oposición venezolana no son un secreto, Estados Unidos con frecuencia afirma que el surgimiento de Guaidó, un ingeniero de 35 años, ha sido un rostro nuevo que ha traído unidad a las filas antigubernamentales y básicamente antimaduro. No nos hacía falta escuchar a Pompeo. Es algo inherente a nuestra oposición y reforzado aún más desde que Chávez llegó al poder hace ya 20 interminables años. Cuando se refieren a lo que pasó el 30 de abril, cada día se sabe más de las discrepancias entre los dos complotados horas antes del evento, cuando un magistrado, un ministro y otro militar se atribuían cada uno a sí mismo ser el jefe del gobierno interino y presidir la junta interina. Por eso, la no aparición de los comprometidos a las puertas de la base de la Carlota, las piezas de rompecabezas todavía las están armando, tanto en el gobierno como entre los interesados. Oro parece, plata no es. El precioso metal aparece cada vez más en zonas de riesgo o peligrosas, no solo en el sitio de su extracción, sino en las cuentas por pagar de un gobierno maula desde hace mucho antes de las llamadas sanciones que nos asfixian, como dice la cartilla mediática gubernamental. Lo más reciente es el incumplimiento que está en los diarios de hoy de un contrato de swap de oro valorado en 750 millones de dólares con el Deutsche Bank alemán, donde corremos el riesgo de que esa institución tome ese oro que se usó como garantía en 2016. La agencia Bloomberg ha estado pendiente de esa información en las últimas semanas. Venezuela depositó en el banco 20 toneladas de oro como garantía de un préstamo en efectivo. Para preocuparnos más, la gente de Torino Capital alertó de una larga lista de bonos a los que ya se les venció el periodo de gracia. Y sobre ese particular se comenta que ya parte de los afectados se están organizando para introducir demandas contra nuestro país. Lo más grave es que los especialistas globales en finanzas consideran que el gobierno de Maduro agotó más del 40% de las reservas de oro de Venezuela, vendiendo a empresas de los Emiratos Árabes Unidos y a Turquía en un intento desesperado por financiar programas gubernamentales y pagar a los acreedores. Si le añadimos el informe de los profesores de IBI Consultant y la Universidad Nacional de la Defensa, del que comentamos antes, Douglas Farah y Ketin Yates, presentado en mayo bajo el título El último aguante o la resistencia de Maduro, el impacto es mayor al demostrar las triangulaciones con ilícitos en oro vía el cuestionado gobierno de Surinam. Unos párrafos demoledores dicen: el ejemplo más claro del esquema de oro extraído ilícitamente en relación con la empresa criminal conjunta bolivariana, es como la llaman, es que la Casa de la Moneda Caloti Surinam, que opera cerca de Paramaribo, la capital de Surinam, inaugurada en 2015, allí la compañía mantiene una asociación entre Surinam y Caloti Metal Precioso de los Emiratos Árabes Unidos. El KSMH opera bajo la protección del presidente Desi Bouterse, un traficante de cocaína condenado proveedor de armas desde hace mucho tiempo para la FARC y un individuo que fue elegido con el apoyo financiero de Chávez. Esa KSMH es un proyecto económicamente irracional y en gran parte ficticio, que en papel cuesta 20 millones de dólares y se encuentra en el país más aislado del hemisferio, Surinam. Sin embargo, mientras Surinam produce 28 toneladas de oro al año, la refinería dice tener la capacidad de refinar 60 toneladas. En visitas múltiples en junio de 2016 a la KSMH en la ciudad de Vitsanti, cerca del único aeropuerto internacional del país, se encontró que ninguna refinería existió en el área. De hecho, el edificio, que al parecer albergó el proyecto, no dejó ver ninguna indicación de ocupación ni actividad comercial alguna. Las entrevistas con los comerciantes de oro en Surinam confirmaron la ausencia de la refinería. Se confirma que es un tinglado bien montado para atenuar operaciones ilegales y por eso repetí ese segmento ante la noticia que hay del drama del oro venezolano. Tira la piedra y esconde la mano. Maduro insiste en lanzar falsos escenarios en torno a las reuniones de oro. Tengan cuidado. Tan solo ayer mentía en torno a que la convocatoria de elecciones de la Asamblea Nacional legítima se está llevando con prioridad en Noruega en todas las instancias del diálogo político del país. En su afán de torpedear esos encuentros y seguir ganando tiempo, insistía en una cadena nocturna que los que se lo oponen entraron en una fase de locura y desesperación nuevamente. Sabe que esa Asamblea Nacional es la única institución legítima reconocida, elegida para funcionar desde enero de 2016 hasta enero de 2021. Por ello le molesta y ha tratado de desmontarla desde la declaración de falso desacato hasta la persecución y encarcelamiento de varios diputados, como nos decía Delsa Solórzano. Es una piedra en su zapato con Juan Guaidó, que es presidente de la misma, y que ha sido declarado presidente interino reconocido por más de 50 gobiernos, aunque jueguen al cansancio de sus seguidores. Comentarios diversos señalan que el chavismo está tan seguro de perder las elecciones estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela que ni siquiera presentó candidatos a la contienda electoral de esta semana. Varios medios coinciden en que los candidatos favoritos son David Sosa, de Voluntad Popular, y Lustay Franco, de Acción Democrática, y que también compite Jan Vázquez, un estudiante de 40 años de trabajo social que se dice independiente. Estos jóvenes han transcurrido las tres cuartas partes de su vida en la chorocracia revolucionaria, el otro la mitad de ella. Quizás sea ello el mejor acicate para salir a defender la democracia en su alma mater, tan vilipendiada y acosada por el régimen que odia tanto o más que el de Chávez la inteligencia, la educación, la superación intelectual y la preparación universitaria cierta y válida. No como los montajes hechos en cuatro lustros de farsa e ilusionismo barato con una universidad sacada bajo la manga. Confirmado el ELN, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el mayor general Luis Fernando Navarro, ha dicho en la presentación de su último informe de inteligencia que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuenta en la actualidad con 2.400 combatientes, aumento de casi 8% desde finales del 2018, pero que un 45% de ese total, más de 1.000 guerrilleros, está refugiado en Venezuela, según el reporte. El ELN considera a los estados venezolanos limítrofes con Colombia como su retaguardia estratégica, dijo textualmente el militar. La falsa reversión fue la palabra usada para justificar la toma de los aeropuertos privados de Venezuela. No podría ser reversión, pues esos aeródromos nunca fueron del Estado, siempre fueron del sector privado, que fue quien los construyó y mantenía hasta ese día. Demasiadas suspicacias quedan en el aire cuando de un plumazo suspendieron desde el momento de la intervención u ocupación arbitraria a 8 organismos de seguridad que estaban encarados de ese crucial tema en las instalaciones y sobre todo pendientes de la droga. Eliminaron de un plumazo al SEBIN, DGCIN, ONA, Interpol, SAIME, INAC, Antidrogas de la Guardia y CONACYT. Extraño. Más aún le parecerán las órdenes para que no se usen como aeropuertos alternos, si acaso va en avión para el Caracas, se usa el Metropolitano o el de Valencia, que está a 70 millas, y lo obliguen a ir al de Higuerote, que no opera de noche. graves fallas de seguridad aeronáutica. Pareciera un pase de factura interno a los grupos militares que dominaban ese sector y que estaban vinculados a una figura uniformada muy autoritaria. Dolarizaron en exceso todos los cobros por servicios cuyos pagos al BAER, Bolivariana de Aeropuertos, deben hacerse a una empresa de computación en Miami. Se parece a aquella vieja denuncia de una empresa mayamera a la que le depositaban las tasas aeroportuarias de los viajeros a nivel nacional y de la que nadie se dio por aludido cuando se hizo la denuncia. Imagínense que el uso de radioayudas venezolanas que le sirven a todas las líneas y aviones privados o comerciales subió a $71 por cada 100 kilómetros, lo que hará que el tráfico aéreo sobre nuestro territorio disminuya por ese costo. Un viaje de Caracas a Bogotá obligará a la aviación civil a cancelarle $1,200 al gobierno bolivariano. La medida de asalto a los aeropuertos construidos y mantenidos por la empresa privada se pensó en el primer momento que era para controlar la salida de afecto al gobierno, propietarios de una gran mayoría de aeronaves nuevas de todo tipo, tras la supuesta salida del general Christopher, el director del DGCIN, el 30 de abril en la madrugada. Hoy parece más el negocio en manos de otro sector de los uniformados rojos. Bueno, cierro así los rumores por hoy, amigos. Los espero muy pronto en el próximo show de Boca Aranda por Vivo Play y TV Venezuela. Muchísimas gracias por su sintonía.